El Batallón Express. Bienvenidos a la alegría, a la diversión, también a las hostias, al Batallón Express, el podcast sobre videojuegos que no se pierde ningún moguri y para el que necesitarás una cola de fénix si quieres llegar hasta el final. Cambiamos de formato de cara al verano, pero mantenemos la misma esencia. Al entrar en julio nos hemos dado cuenta de que era complicado llenar una hora y media de contenidos cuando, sobre todo las noticias, ya sabemos que suelen ser poco relevantes en estos meses. Por tanto, pensando en vuestra salud durante esta etapa estival, inauguramos este Batallón Express en el que durante una hora vamos a hablar sobre todo de eso que tanto nos gusta, los videojuegos. Y como digo, ha cambiado la forma, pero no el fondo. Seguimos los mismos de siempre, aunque algunos esta vez no hayan podido participar, bien por trabajo, bien por vacaciones, Tony. Pero bueno, quien sí que está aquí al pie del cañón es Aitor, ¿qué tal? Pues muy buenas. Una preguntilla antes de empezar. ¿Esto sí. De que ahora lo llamemos Express? ¿Que hay que hablar muy rápido? No. Esto es como el café. Ay, Dios mío. Pues muy bien, aquí encendiendo y apagando el aire, porque no encuentro el punto exacto en el que esta habitación se climatice bien. ¿Qué dices? Lo mejor es pasar frío antes que calor. Creo yo, ¿eh? Te abrigas para grabar y ya está. Pero es muy raro. Como entra alguien en la habitación y me ve abrigado, va a pensar que estoy loco. Eso sí, eso es verdad. Ay, Dios mío. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la semanita? Pues bien, muy bien. Ahí seguimos currando, seguimos sacando el pan de cada día, con mucho calor y viciando lo que nos dejan en finde. Eso es lo importante, porque además hoy vamos a hablar de muchas cosas, desde juegos de móviles, como ese Pokémon GO, uh-huh, hasta Free to Play, que creo que tú vas a traer uno muy importante. Vaya salseo que hay con esto, madre mía. Sí, vaya semanita, madre mía. Bueno, quien también está por aquí, que tenemos un invitado esta semana, es Raúl. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos de dónde vienes, a dónde vas, no sé. Pues yo soy un andaluz que le encanta todo tipo de videojuegos y aquí estoy ahora mismo con una calor impresionante. Y actualmente me suelen conocer en los foros del Clan Land como rival, que estoy haciendo la traducción de Valkyria Chronicles. Uh-huh. Interesante. Luego también te vamos a preguntar sobre ese tema, porque no todos los días ni todas las semanas tenemos aquí a alguien que se dedique a, en sus ratos libres, a traducir un juego, además de ese calibre, ¿no? Como Valkyria Chronicles. Así que bueno, lo importante, ¿está siendo complicado esa traducción o cómo va el tema? La verdad es que es bastante más de lo que yo quería en un principio, porque hay muchos archivos encriptados y hay que jugar también mucho con la fuente, reemplazar fuentes antiguas, lo que es, por ejemplo, tú reemplazas un icono de otra letra y la tienes que reemplazar por la otra. Entonces te pones a traducir y después tienes que reemplazar todos los textos y demás. Pero vamos. Lo más complicado ello a lo mejor son archivos que a lo mejor en la traducción original no estaban creadas, ya sea por algún otro grupo, ya sea en francés, portugués o demás, donde encuentres los archivos y tienes que ir a partirte tu cabeza creándolo, sin tener ni idea, que es ya lo más complicado. Madre mía. Pues chungo. Hablando de ese tema, sin que se me escape, y yo me acuerdo que hace 2 años o así, haciendo así pruebecillas con un emulador de Nintendo 64, conseguí traducir textos de Ocarina of Time. Me bajé un programa que cambiaba códigos hexadecimales, una movida súper rara, y conseguí cambiar textos de diálogo y me sentí ¡guau, la polla! ¡Qué guapo! Sí. No, sí, por ejemplo, en este juego el hexadecimal se lo tiene que usar bastante. Lo que pasa es que tuve la suerte de encontrar una traducción ahí del francés, el cual te admitía meterle más texto, lo que son los diálogos y demás, salvo algunos menús que tenía limitación. ¿Y cuentas con ayuda? ¿Lo estás haciendo solo o cómo? Pues llevo más de un año solo, salvo a lo mejor lo que es la fase de testeo, que ya realmente la tengo terminado, y ya tengo mismo unos 6 o 7 amigos en Steam jugando y informándome a través de lo que es el Telegram, con diferentes capturas y recomendándome a lo mejor algún texto o algún fallo que ven. Muy bien, pues también, no sé, la gente cómo se puede enterar del estado de la traducción, si te quieren echar una mano o cualquier cosilla. Bueno, lo que es el tema de la mano, mucha gente me ha ofrecido ayuda. Lo que pasa es que este proyecto lo he tomado yo como algo personal, en plan cabezoneo. Más que nada porque desde hace tiempo yo me ha gustado siempre mucho toquetear los juegos, ¿vale? Y el de los primeros que yo empecé a tocar fue el que realmente dio a conocer el Clanland, que fue el Planescape Torment. Es uno de los juegos RPG más valorados del PC. Lo que pasa es que en aquella época, hace ya tantos años, uno era joven y... Típico, hay responsabilidades, empezar uno a trabajar y demás movidas que al final me tuve que retirar. Son cosas que pasan. Sí, esto vengamos a decir que es una especie de redención, vengamos a decirlo. Muy bien, además un juegazo, ¿eh? Ha sido listo, has cogido un juego muy chulo. No, la verdad es que yo este lo compré en su época, de PlayStation 3 me lo pasé. Y realmente el de PC me lo compré exactamente por esto, para intentar toquetear los archivos y averiguar a ver cómo si se podía tocar o algo, y al final lo conseguí. Y recordemos que no es solamente traducir, es localizar, o sea, todas las frases hechas y todo eso, luego hay que saber cómo trasladarlas al país que va a ir destinado el juego. Sí, eso es una de las principales cosas, ¿verdad? Normalmente hay algunas cosillas al principio de los primeros capítulos, tengo bastantes fallillos, pero vamos, que para eso realmente he hecho la beta. Y aparte de lo que es localizar el juego, he traducido el 99% de las imágenes. Todo con retoque fotográfico. Qué bueno. Empezando de cero. Yo no tenía absolutamente ni idea de retocar cuando empecé el proyecto. Madre mía, desde luego... Como Pixar. Exactamente. Pero tiene lo suyo, ¿eh? Vamos a seguir desde luego muy de cerca esa traducción, porque además yo le tengo muchísimas ganas a ese juego. Hace poco sacaron el remaster, un remaster, ¿no? Y claro, lo quiero jugar, pero está en inglés. Y digo, mira, pues ya me espero a ver si alguien saca la traducción y a ver si lo consigues. Así que estupendo. Bueno, en un principio tengo un colaborador que me estaba ayudando en algunas cosillas, como era el tema de las animaciones y demás, que participó en la traducción de Final Fantasy Type Zero, este grupo famoso sí, que Square Enix le quiso meter mano porque iba a sacar el remaster y creía que iban a perder ventas. Es que además lo sacaron a la vez, creo, la traducción. Salió para PSP la traducción justo poquito tiempo después o antes de salir el lanzamiento del remaster. No me acuerdo. Sí, supuestamente se filtró, vete a saber que al final realmente qué pasó. Vale. Bueno, pues muy bien, pues hechas las presentaciones, hay que decir que aquí no está ni Tony ni está Serenion. Lo de Serenion fue una especie de oasis de la semana pasada, no se repite como siempre, va a ser una cosa eventual, ojalá vuelva. Y Tony pues está pasándoselo bien, le tenemos mucha envidia por ello, aunque nosotros también, que aquí con el Batallón Express esto también va a molar mucho. Y esta semana hemos recibido un comentario, y aquí me voy a poner un poquito serio, pero quiero hacerlo ahora al inicio y no después, para dejarlo atrás el mal rollo. Y bueno, dejad que diga unas palabras sobre el comentario que nos envió el oyente Freeze Frost, en el que nos criticaba lo que él entendía como una postura a favor de la piratería por nuestra parte. Yo quiero dejar claro que en el Batallón Pluto no hacemos ningún tipo, ni queremos hacer ningún tipo de apología sobre la piratería. Pero lo que tampoco vamos a hacer es como si no existiera. No hablar de ello no hace que deje de existir ese problema. No quiero ni deseo de verdad que esto se convierta en un tema tabú. Hay que tratarlo, es una realidad que existe a día de hoy, que hay que combatir y que es una lacra para esta industria que tanto nos gusta. Porque efectivamente la piratería perjudica a este sector del que hablamos y con el que nos lo pasamos también. Vale, yo estoy de acuerdo con todo esto. Pero creo que la piratería es algo que está arraigado y de lo que hay que hablar más, en vez de ocultarlo y fingir que no existe. Y creo que a lo mejor ese fue el problema que he tenido y que tuve la semana pasada, que no he sido suficiente transparente. Y pues siempre que se ha tratado aquí el tema, lo he tratado de evitar precisamente para que no diera lugar a estos malos entendidos. Pero yo creo que la piratería es un tema muy importante, como digo. Creía que no hacía falta un debate y que estaba ya superado, pero supongo que me equivocaba y del que hay que hablar todavía más. Por tanto, pido disculpas y, de hecho, Freeze Frost, ya digo, te invitamos a un debate sobre la piratería porque puede estar bastante chulo y bastante bien. Y sobre todo voy a dar mi opinión, ¿vale? A causa de la crítica que nos ha hecho en cuanto al programa y la piratería. Voy a hablar por mí, no voy a hablar de otras personas, porque creo que en este programa hemos demostrado que cada persona puede tener una opinión totalmente distinta, y ahí está la gracia de la libertad de expresión. Pero sobre todo lo que prima es la línea del programa. Yo como director y moderador, en cuanto una persona habla de eso, como ocurrió con el caso de Serenium, yo le corté. Lo que pasa es que yo le tengo que preguntar, lógicamente, como una persona interesada en el producto del que está hablando, pues cuánto costaba, dónde lo había comprado. Y si me suelta eso, pues yo le digo, vale, ya está, vamos a dejar de tirar por aquí. Podría haberlo cortado en edición, es verdad, pero a mí me parecía faltar a la verdad. Dicho todo esto, no me quiero enrollar de verdad, mi opinión es que la piratería es algo que, como digo, está arraigado en todos nosotros. Sería, y a esto me refiero con el comentario de iVox, y siento si ha parecido una sobrada, pero seguramente me expresé mal, pero yo creo que es hipócrita hablar así de la piratería porque todos hemos pirateado. ¿Vamos a partir de esa base? Todos. Vamos a dejarnos de moralinas, de lecciones de ética, porque creo que eso al final perjudica el poder tener un buen entendimiento, un buen debate, si ya vamos con prejuicios por delante, ¿vale? Una persona no es ni más ni menos por piratear o dejar de piratear. Distinto es la conciencia que tenga sobre sus actos. Porque bueno, de aquí yo creo que todos de pequeños hemos tenido esas tarrinas de CD hasta arriba, pero lógicamente no es igual un chico de 10 años, de 12 años, de 6, me da igual, al que su padre le graba los juegos en un verbatim para que juegue, que ese mismo niño cuando se hace mayor seguramente, porque yo creo, de verdad, lo digo, que la piratería es un paso natural de la persona, por desgracia, pero creo que es un paso que se va abandonando. Cuando ese niño crezca, tenga un trabajo, un sueldo, unas responsabilidades, tendrá conciencia sobre esas cosas que le importan. Y yo, de verdad, me pongo de ejemplo, igual que conozco a muchísimas personas, cuando tienes tu primer trabajo o ganas tu primer sueldo y tienes tu dinero, lo primero que haces es invertirlo en las cosas que te gustan y no lo inviertes en otra cosa. Yo antes pirateaba, como muchísimas personas, y ya no lo hago. No lo hago no porque yo me haya impuesto que no quiero piratear, sino porque no me hace falta. Aquí lo hemos hablado antes de empezar el programa y creo que es así. Llega un momento en el que tienes otras responsabilidades y le das una importancia diferente a los productos. Porque efectivamente todo lo que pirateas no se disfruta igual. Son como pipas, las consumes y las tiras. Y en fin, ¿qué voy a decir aquí? Si aquí hemos tenido y tenemos a Tony, que es un desarrollador, o por ejemplo hoy que está aquí con nosotros Raúl, que está en el lado de la traducción de juegos, que, bueno, quiera que no, también sería un tema a tratar, los distintos tipos de piratería que existen, los que se lucran vendiéndolos, aquellos que lo hacen con juegos que no nos llegan al mercado y se quedan en Japón. Yo no sé si es más lícito o menos lícito, a mí me da igual. Y bueno, dicho todo esto, también quería decirle a Freeze Frost, al oyente, que me dijo, es que eres muy crítico con Nintendo, estás todo el día criticándolo. Bueno, si soy tan crítico con Nintendo como él dice, es precisamente porque yo hablo con conocimiento de causa. Para que lo entiendas, yo soy periodista y para mí la credibilidad es lo más importante. Ya lo he dicho en el comentario, aquí no quiero, de verdad, adoctrinar a nadie y esto va para todos. No quiero que la opinión mía, ni de Aitor, ni de Tony, ni de Serenium, sea la verdad. Porque no es la verdad. Eso lo quiero dejar claro. No me gustan esos programas en los que el presentador o algún tertuliano dice lo que tiene que pensar la gente. Yo no voy a despreciar al que diga que Nintendo o quien sea lo está haciendo de maravilla. Porque sí, sus razones tendrá. Pero respetadme también las mías, vaya. Y lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Aquí todos precisamente venimos de una web sobre Nintendo, donde hemos sido no solo participantes, sino que hemos trabajado activamente escribiendo noticias, artículos, análisis. Y en mi caso, como jefe de redacción, he dirigido a más de 30 personas en un sitio exclusivo sobre Nintendo. Y yo a nadie le he impuesto en ningún momento, oye, creo que aquí estás poniendo muy bien o muy mal a Nintendo. Y en fin, precisamente por todo eso y porque sigo teniendo un papel muy activo en la comunidad sobre Nintendo, como tú ya sabes, con el tema de RevoGamers, yo creo que puedo dar mi opinión sin caer en fanatismos y creo que a la hora de la verdad en un debate tengo suficientes argumentos para defender mi postura. Y nada, que esto me está quedando muy largo. Que simplemente eso, de verdad, que ojalá nos sigas escuchando, no por las visitas, de verdad, porque las visitas me dan exactamente igual, pero si quisieras dejar de escuchar este programa, pues me gustaría que fuera por un motivo real, no por una mala interpretación, que eso es lo que me da un poquito de rabia, porque lo que estás describiendo no es real. Yo estoy de acuerdo con todo lo que comentas y de hecho te invito, ya lo he dicho, no es por quedar bien, sino en serio, a que te pongas en contacto conmigo enviándome un mensaje por Twitter mismo, @serturjo, y que vengas aquí y a viva voz pues tengamos un debate sobre la piratería, que al igual que nosotros tenemos esta ventana de exposición, pues tú también la puedas tener. Y ya está, que siento la regañina, pero tenía que hacerla. El tema de la piratería es muy importante, a lo mejor no hemos sido muy claros en algunas ocasiones, pero había que hacer este pequeño asunto. No sé si vosotros queréis también comentar algo al respecto antes de pasar a lo divertido, ¿o qué? Bueno, básicamente decir, más que nada añadir, ¿no?, a lo que has dicho tú. Bueno, sobre todo estoy súper de acuerdo con el tema de que uno cuando ya se hace mayor, ¿no?, y ya empieza a tener su dinero, puede optar, ¿no?, a comprarse, a conseguir, claro, sus... claro, pero sí, para añadir un poco también... creo que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Nadie puede imponerle a otro, oye, tú no piratees, o oye, tú piratea. Cada uno puede hacer lo que quiera, luego está dentro de su moralidad, de su remordimiento, o no, y ya está. Esa es la libertad. Pues sí. Yo, en parte, también como comenta Aitor, pero vamos, que eso depende mucho de la persona. Yo antiguamente, también como comentaba Sergio, pirateaba en su día, hace ya muchos años, pero vamos, es que hoy día yo ahora mismo realmente la plataforma que uso es el PC, que es Steam, y hoy día con la multitud de ofertas, y si no hay multitud de tiendas que venden claves a un precio bastante decente, no es que no me compensa ni partirme la cabeza descargando nada ni demás, cuando hoy día lo tienes a un precio de risa y lo puedes jugar cuando te la gana. Tampoco hace falta también esa ansia hoy día del consumismo de tenerlo el día uno. Claro, eso. Y claro, a ver, de hecho yo estaba pensando si soltar todo esto, porque lógicamente se carga un poco lo que es el ritmo del programa, pero creo que valía la pena hacerlo. Ya en el especial de ese del año 1, en el que celebrábamos nuestro primer año, comentaba que antes de grabar los programas, pues si alguno había jugado de forma pirata, porque eso puede pasar, es normal, yo le decía, no lo digas, no digas el origen en el programa, porque precisamente no quiero incentivar esto. Pero que no quiera incentivarlo no significa que no exista, simplemente eso. Y nada, de verdad, que no me quiero poner muy pesado. Vamos ya con el sumario, que tenemos un programa calentito, express. Va a ser algo más corto de lo habitual, pero con muchas cosas muy guays. Cuando saltó la noticia de que Pokémon GO ya estaba disponible en algunos territorios, sabíamos que empezaba el vicio. Pero las expectativas parece que han ido aún más allá. Hablaremos, lógicamente, de lo que ha sido el lanzamiento, ese lanzamiento por la puerta de atrás, porque no ha salido en la Store aquí en España, y lo que ha sido también, por supuesto, las experiencias de cada uno. Si digo Evolve, seguro que muchos lo asocian a ese juego que acabó abandonado al poco tiempo de salir. Sin embargo, su suerte ha cambiado ahora que pasa al modelo Free to Play. Una suerte diferente a la que afrontan la mayoría de proyectos en Kickstarter. Los últimos datos sobre la plataforma no auguran un buen futuro para todo lo que tiene que ver con el crowdfunding. Ya veremos la cifra. Pero parece que la gallina de huevos de oro se está acabando. ¿Y os imagináis un Call of Duty con ambientación romana? Nosotros tampoco. Pero parece que alguien en Activision lo llegó a plantear e incluso hay vídeos que muestran su jugabilidad. Ver para creer. Hay otras noticias de interés y, por supuesto, una que estamos jugando que no puede faltar. Así que ahora sí que sí, preparaos porque comenzamos. Y hacemos nuestra parada en la que estamos jugando, porque da igual que esto se llame el Batallón Pluto, el Batallón Express, lo que sea, pero tenemos que comentar a qué hemos estado dándole durante la semana. Aitor, te dejo los honores. ¿A qué has estado jugando estos días? Bueno, pues a bastantes cosas multijugador, la verdad, pero esta semana quiero traer Evolve, que creo que es el lanzamiento así más destacado de la semana. Sí. Y bueno, la verdad es que en una balanza debe de ser el primer juego que traigo al que estamos jugando al que le voy a masacrar. Sí, o sea, creo que normalmente suelo traer aquí a esta sección juegos que me han gustado y me apetece hablar de ellos. ¿Aún siendo gratis lo vas a criticar? Es que por eso es gratis, por lo que voy a criticarlo. Vale. Me parece que sí, esta vez toca darle caña. Pues nada, eso, Evolve Stage 2, que lo han cambiado hasta de nombre, que está gratis en Steam desde el jueves o una cosa así. Pues digo, voy a bajarlo, voy a probarlo. No tuve la oportunidad de jugar la beta que hubo el año pasado, pues no tenía PC para ello. Digo, voy a ver qué tal está, si se merece tanto las críticas que tuvo y tal. Y os lo confirmo. Por lo que he leído, le han metido mucha mano al juego, han retocado muchas cosas. No puedo establecer comparativas porque no vi el Evolve original. Pero los cambios que le hayan hecho a mí no me levantan mucho el ánimo. Lo primero de todo, gráficamente, pues bueno, no tiene malos gráficos, pero tampoco es, vamos, la panacea. Quiero decir, están bien, una cosa normal y ya está, sin mucha floritura. En cuanto a los mapas que trae el juego, pues a mí me han parecido muy, muy, muy similares en cuanto a ambientación. O sea, cuando estás en la pantalla de carga, que te puedes elegir si votar que se elimine el mapa para que el sistema coja otro, yo miraba las fotos del mapa y decía, este ya ha salido, este es el de la ronda anterior. Porque es que me parecían todos iguales. Muy mal. El juego viene... Estoy diciendo así notas un poco dispersas, pero bueno, es lo que he apuntado. Quiero que no se me quede ningún aspecto sin señalar. El juego viene en español doblado, pero tiene unos diálogos de verdad muy, muy absurdos. Y cada vez que empiezas una partida te tienes que tragar una cinemática. Si eres del grupo de cazadores, ¿cómo desciendes del helicóptero? Y si eres la bestia, pues cómo estás comiéndote un bichillo que hay por allí, ¿no? Eso te lo comes siempre. Esos 20, 30 segundos, ahí los tienes que aguantar. Y un aspecto que me parece muy, muy grave son los tiempos de carga. Me parece que son muy, muy grandes los tiempos de espera entre partidas. Cada vez que terminas una partida, por lo visto, por lo menos llevo unas 5 horas jugadas, y siempre que acabas una partida, como que se disuelve el grupo en el que estés para volver a encontrar gente. ¿Qué ¿no? dices? Sí, o sea, bueno, conservas a tu grupo de amigos, por así decirlo, pero tienes que encontrar hasta el tope, hasta los 5 que entran en la sala, gente distinta. Y claro, se hace eterno, porque no sé si será porque... O sea, gente jugándolo tiene que haber, porque ahora con el boom del juego sé que hay mucha gente jugándolo. Pero me tardaba bastante, ¿eh? No solo en encontrar, sino en las pantallas de carga, a la hora de seleccionar pues las ventajas que quieres para tu personaje, los skins, todo eso, te tenías que chupar el minuto y medio que te deja de espera, ¿no? En algunas ocasiones. Muy mal, se descafeina un poco, es muy descafeinado porque cuando quieres entrar al combate ha pasado tanto tiempo que dices, uff, por favor. Y luego ya metiéndonos en el tema de jugabilidad, que me parece lo más importante, no me logra convencer tampoco. Digamos que las partidas son 4 jugadores que son cazadores, un tanque, un médico, uno de apoyo y otro de defensa. Y un jugador que si no encuentras más gente, le toca a la IA hacer de monstruo, ¿no? Decir que el monstruo siempre ha ganado. En las partidas que yo he echado, siempre ha ganado el monstruo. ¿Casualidad? No sabemos. ¿Casualidad? No lo sé. A la hora de elegir, tú no puedes elegir si quieres ser tanque, si quieres ser tal. Tú eliges una preferencia de orden, ¿no? Estableces, tienes 5 huecos y tú eliges del 1 al 5 tus preferencias. Pues prefiero ser primero monstruo, si no fuera monstruo apoyo, si no quiero ser si no fuera posible ser apoyo médico. Entonces yo siempre he podido con tanque, pues es lo que más me mola. Pero en una de las partidas digo, voy a probar el monstruo a ver qué tal se me da. Y la verdad es que se me dio fatal, no sé controlarle, eso necesito más experiencia, porque muy mal. O sea, fue la única partida que el monstruo perdió, cuando yo le controlé. Era mi primera partida con monstruo, pero muy mal. Tengo un colega que sí que le gusta elegirse al monstruo, le domina bastante bien, y ya te digo que no logramos ganarle ni una vez. Pero... Y cuando se lo elige sí. La IA, tampoco. Hay una diferencia abismal. De fuerza entre los dos luego, lados. Yo me acuerdo todo el tema del juego asimétrico, que era como lo vendieron, pero ¿cómo funciona? Porque yo la referencia que tengo es Left 4 Dead 2, es como el modo ese que era zombies contra humano, que cada uno tiene unas habilidades diferentes. ¿Hay algún... Sí, cada uno tiene unas. Exacto, cada uno tiene unas habilidades diferentes. Digamos que. Lo primero de todo es, las partidas, por así decirlo, se dividen como en tres fases, que son las distintas evoluciones que va teniendo el monstruo a lo largo de lo que dura el combate. Digamos que primero empiezas en la fase 1, en la que tú pues llegas al mapa, al mapeado, y entonces tienes que buscar al monstruo. Es la fase ideal para acabar con él, porque es cuando está, como así decirlo, recién nacido, ¿no? Digamos, es tu gran oportunidad. En esos instantes el monstruo lo que tiene que ir haciendo es ir comiendo animales autóctonos de allí de la zona para ir aumentando su escudo y que llegue más deprisa a la fase 2, en la que es más poderoso. Entonces pues tú tienes que ir por el mapa matando monstruos para que no se los coma el bicho grande y siguiendo huellas que él va dejando cuando no está en sigilo. Claro, si no logras dar con él, evoluciona a fase 2, se hace mucho más fuerte. Si sigues sin poder acabar con él, vuelve a evolucionar a la fase última, que es la fase 3, que es muy, muy, muy jodido. Y entonces, en ese tiempo exacto, se activa un área del mapa que es el relé de potencia, que el monstruo tiene que ir a destruir y tú tienes que defenderlo. Digamos que es como la tanda de penaltis, ¿no? Como no habéis conseguido mataros ninguno de los dos, pues aquí os reunimos en esta zona y mataros. Pero claro, la gracia es divertido con amigos, porque a lo mejor el juego puede ser mediocre, pero con amigos mejora. No, yo he jugado bastante tiempo con amigos. El problema que yo le veo es que, claro, como ganas siempre, o es muy complicado que ganen los cazadores, tienes un sentimiento de frustración partida tras partida tras partida, en la que el colega que se elija al monstruo se lo está pasando de puta madre, pero el resto de colegas nos estamos perdiendo y palmando todo el rato, y es un poco frustrante. Entonces el juego asimétrico no sé si conlleva intrínsecamente eso, pero uff, es muy, muy jodido. O sea, no es la misma sensación que cuando juegas un Dark Souls, porque en Dark Souls dices, bueno, no me lo he pasado, pero dentro de 20 intentos lo conseguiré. Claro. Pero aquí no, aquí es como, es que yo creo que está muy mal balanceado el tema de las fuerzas, el equilibrio de fuerzas entre una facción y otra. Hombre, yo estaba viendo el juego, que lo compré en su día mi hermano. Lo que está viendo más o menos el tema del equilibrio, como comenta Velasco, yo creo que más que viene es por el hecho de que es el típico juego que parece sencillo, pero a la larga tiene bastante profundidad. Cuando ya sepas dominar a lo mejor las típicas combinaciones de habilidades de cada clase, pues de que a lo mejor se aproveche lo que es el juego. Y en el tema del monstruo, como me comentaste, que empezaste a jugar una partida con el monstruo, lo que hoy día que tiene muy mala costumbre la gente es el hecho de a ver si usar los tutoriales, que para algo están, que nos emperramos en querer jugar de rápido y realmente para eso está el tutorial, que te explica absolutamente todo lo que es la fase del monstruo, con todas las habilidades, la movilidad, lo que tienes que ir haciendo, y también con otro tutorial de los diferentes tipos de clases de humanoides. Sí, eso es cierto. O sea, yo cuando cogí al monstruo, estábamos ya en partida con colegas y tal. Yo el tutorial lo había hecho solamente con el tanque, que era el que me interesaba a mí usar y el que iba a usar siempre. Y era simplemente por probar, ¿no? Por ver el otro punto de vista, ¿no? El punto de vista del monstruo. Si era verdad que era tan OP. y no, no. O sea, bueno, es OP, pero quiero decir, hay que saber usarle, obviamente. Y si te toca un enemigo, o sea, si te toca un rival que sabe usarle, es muy, muy complicado. Que yo he visto varias partidas, sí. Vi varias partidas jugando a mi hermano con el monstruo, y la verdad es que, hombre, de alguien que ya ha jugado anteriormente a alguien nuevo, puede que varíe bastante. Porque claro. Tienen los típicos perks, esto que eliges al empezar la partida. Sí. Que puede que sea, dependiendo de la combinación que hagas, puede que influye bastante. Aparte de cómo te muevas con el sigilo y todas estas movidas. Claro. Y el saber jugar en equipo también influye mucho. Nosotros éramos cuatro noobs ahí intentando matar a ese bicharraco. Claro, sí, es que creo que uno de los principales objetivos del monstruo es cargarse al médico, que es la base, pilar, sí. El pilar fundamental del equipo. Exacto. Si se muere, tiene todas las papeletas de morir el grupo entero. Matar al médico e intentar estorbar cuando un compañero está sanando a otro es la clave para que el monstruo gane. Y al ser tan bigardo es que en cuanto estar un poquito atento a lo que hacen los enemigos, lo tiene medio hecho. Yo de hecho ya digo, me instalé el juego y solamente me hice el tutorial del humano, no llego ni a jugar, solamente el tutorial. Y claro, pues ahí estoy. Luego jugaré, pero ya me has desinflado bastante, la verdad. No iba, bueno, no iba con hype. Pero hombre, vale, yo creo que debería darle una oportunidad. Sí, o sea, sí, a lo mejor puede ser que te gratis, guste. Sí. Por probar, bueno. Lo que pasa es que yo ahora mismo no lo puedo probar porque el año pasado, en verano, justamente por esta fecha, mi gráfica potente, pues, murió. Y ahora mismo tengo una del año catapum, de esta que tienen un cajón perdido, y todo lo que es el DirectX 11 para adelante me olvido. Y ese juego, por ejemplo, no lo puedo meter. Vaya por Dios. Bueno, tenemos que continuar porque me he dado cuenta que al final el Batallón Express va a ser poco express porque ya llevamos casi media hora. Pero bueno, Raúl, ¿a qué has estado jugando? Pues he estado jugando a un juego que se ha escuchado bastante en el podcast, que es The Witcher, pero la primera entrega, no el 3 que tantos premios se ha llevado. Uh-huh. No, de hecho tengo los 3, pero quiero empezarme, me empecé de nuevo el 1, que ya es, yo qué sé, la cuarta o quinta vez que lo intenté. Estos típicos juegos tan grandes, tan largos, llega un momento en el que te saturas y te pones con otra cosa y al final, lo típico, pierdes la partida o lo que sea, se te rompe el PC, tienes que instalar Windows y adiós muy buenas. Y ahí le he metido bastante caña, de mientras que los betatestes y demás me van jugando a la traducción y van informándome, pues digo, bueno, voy a jugar el The Witcher, que tiene ya sus años y se puede jugar perfectamente con mi gráfica. Y ahí estoy ahora mismo, y creo que voy por el capítulo 4, que la verdad es que me está encantando. Sencillamente genial lo que esta gente de CD Projekt hizo con el motor del Neverwinter Night 1, el Aurora Engine, es sencillamente espectacular. ¿Ha envejecido bien entonces? Hombre. La verdad es que sí, ¿eh? Yo lo veo, hombre, para la época que es hoy día, que ese juego creo que era, no sé si era del 2007 o 2008, yo lo veo claro, espectacular, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es eso, que la diferencia, tú juegas al 2, ya no te digo al 3, y es que cambia completamente incluso de la perspectiva de la cámara y todo. Claro, es otra movida, hombre, otro rollo. Lo que pasa es que hoy día uno, lo típico, se acostumbra sí. Demasiado rápido a lo bonito, sí, a los gráficos de hoy día, pero no sé, esa ambientación, por poner un ejemplo, yo que sé, está lloviendo y están los típicos NPCs por ahí por la ciudad y demás, y se cobijan debajo de un balcón o algo, y empiezan a hacer los típicos comentarios de la típica vieja de la colada de mi vecina se está mojando. No sé, son cosas que te sacan una sonrisa. No sé, por mí ese tipo de ambientaciones a mí me encantan. Sí. Y dice que ha estado rejugando al 1. ¿Ha jugado entonces a toda la saga? No, la verdad es que tengo los 3, pero lo típico, te pones a comprar en la época consumista, hace muchos años, que me quiero pasar el 1 para realmente empaparme de lo que es todo el tema de lore, personajes y demás, y ya jugarme después ya la segunda entrega. Pues jugaré por orden. Es que claro, aquí está el mega fan de Witcher, que es Serenion, y yo empecé también por el 1, pero la verdad es que se me hizo cuesta arriba, porque es que estos juegos dependen de la época de tu vida en la que los cojas, ¿no? Porque son juegos tan largos, tan con un universo tan rico, y me dice, hombre, es que el 1 es el, no el peor, pero el que menos luce. Entonces, claro, y me dijo, no, tú léete los libros, léete no sé qué, tú te vas a leer los libros del The Witcher. Pues si te digo la verdad, ayer empecé el primer libro, que me leí una orilla por ahí, que realmente al principio, tampoco es que hace mucho spoiler, pero vamos, te cuento, al principio te narra un poco lo que es la intro del 1, pues es la típica CGI cinemática, con desencantando a una princesa y tal y cual. Tampoco quiero contar mucho, pero vamos, que eso es vamos en el principio de lo que me he leído, un par de capítulos. Y me está gustando por ahora. Al principio te encuentras típicos personajes que te encuentras en el capítulo 1 o 2, que es en Wizima, y demás, sí. Te mete muchísimo más en el universo, la verdad es que claro. Se disfruta bastante más. ¿Y cuántas horas llevas con el The Witcher? Pues el The Witcher, si te digo la verdad, pues te lo miro ahora mismo. Creo que llevaré unas, no sé, 20, a ver, 42 horas. ¡Madre mía! Viviendo aquí en Steam. Y voy por el capítulo 4, ¿eh? Pero, lo que pasa es que creo que lo puse en difícil, ¿vale? Porque normalmente me suele gustar mucho poner los juegos en dificultad y demás. Sabes que hoy día lo que es la dificultad de los juegos está por los suelos. La mayoría de las veces te lleva de la mano y eso a mí no me hace gracia. Ah, y ya. Por lo demás, aparte que también me gusta ser muy completista, que me han pasado varias cosas en plan de la típica misión de que si haces una antes de la otra se te bloquea la otra, que me ha molestado bastante. Pero bueno, dentro de lo que cabe es bastante muy muy muy disfrutable. Me está encantando todo lo que es el todas las quests y demás. Muy buena historia, muy buenos personajes. Todo en general luce bastante bien. Muy bien, pues vamos a continuar. Pero vamos, The Witcher desde luego es un juegazo. Algún día lo jugaré porque ya es de dominio público que yo estoy ahora con la saga Mass Effect, que nunca la había jugado. Así que a lo mejor la siguiente me animo con The Witcher, porque madre mía. Lo pasa eso, que te tiene que pillar en un buen momento. Lo que te recomiendo es que en estos juegos, como son antiguillos, es el típico juego donde no te suele indicar todo tipo de misiones, como hoy día, que te pone la típica exclamación, sí, en plan wow. Claro. Este pavo te da una misión, ¿no? Tú tienes que ir a hablar con la gente y algunos tienes que sacarle algunos diálogos, algunos tienes que regalarle algunos objetos. Tiene también un sistema de en plan como para sacarle diferentes historias a algunos NPCs, a las viejecillas, a algunos NPCs random. Te puedes sacar información que te puede venir bien para coger lo que son ingredientes de las criaturas, que también lo puedes aprender por libros y demás. Pero es bastante conciso en el tema de las misiones, que no te lo van a poner todo de la mano. A lo mejor en las misiones principales te las marca con un mapa donde tienes que ir, pero poco más. Lo demás te tienes que buscar tú la vida y dar inclusive dos o tres vueltas por el mapa, ¿eh? Porque se van actualizando según la trama. Vaya, bueno, pues lo tendré en cuenta porque parece un juego desde luego profundo al que hay que dedicarle horas, ¿eh? Bueno, pues yo voy a ser quien se salte por primera vez la norma de la que estamos jugando, porque no voy a hablar de ningún juego. Voy a hablar de cómo estoy jugando, de qué forma, porque me he comprado ahora con las rebajas de verano de Steam el Steam Link, que es la cajita esta negra de Steam con el que puedes streamear lo que tienes en el PC a la tele. ¿Y esto para qué sirve tal? Bueno, no es una Steam Machine, no es nada de esto. Como digo, hace falta tener encendido el ordenador sobre con el que estás haciendo el streaming. Pero, por ejemplo, yo que tengo una tele grandísima en el salón y yo que vengo de consola, pues para algunos será un insulto, pero yo prefiero jugar sentado en el sofá que no puesto sobre una mesa, ¿no? Para jugar al PC. Entonces, lo que hago es, con este cacharrito, streameo todo a 1080p, no sé si a 60 fps, no tengo el ojo biónico, pero va súper nítido, súper bien. Y la gracia es que el cacharrito, que me costó 30 y tantos euros, el problema, eso sí, ya os lo aviso, es los gastos de envío, porque el Steam Link solamente lo vende Steam y la tienda Game aquí en España, y está descatalogado en Game, lo cual es una putada. Y los gastos de envío fueron 7 euros o así, y me ha tardado muchísimo, ¿eh? Te daban el código de seguimiento del pedido y el pedido estaba viajando por todo el mundo. Ha estado en Países Bajos, en no sé dónde, en Bélgica, tal. Y bueno, hasta que ha llegado... Te ha venido con el Erasmus. Sí, lo he pasado muy mal, porque es que todos los días metiéndome... Y cada día estaba en un país diferente. Y digo, madre mía, con el paquete. Que parece que es que viene, lo traen los Reyes Magos. Esa típica agonía cuando se pone uno a seguir el paquete, sí, sí. Que te carcome por dentro, ¿sabes? Sí, sí, o eso de que escuchas un coche en la calle y tú, ¡ay! Que es el camión del reparto. Y luego no. Y después lo gracioso es que te pone un cartel, te llega el típico mensaje de: no estás en tu casa, sí. Mañana te lo pasamos. Y tú te quedas en plan: ¿pero qué estás diciendo? Si llevo aquí 24 horas al día esperando con el portillo en la mano. Efectivamente. Mira cómo tú lo has sufrido. Aquí lo hemos pasado mal. Pues sí, pues al final bastante llegó. Bastantes veces me ha pasado. Al final me llegó, y por cierto, todo lo que tiene que ver con la caja está muy bien ensamblado. Te viene además con un adaptador según la zona en la que estés, o sea, detrás de tres o cuatro adaptadores, si estás en Inglaterra, en América o en España, donde sea. y está muy bien, va conectado a la corriente y por otro lado al HDMI de la tele. Entonces tú lo que le puedes enchufar al cacharrito es, tiene varios puertos USB, tú puedes enchufar cualquier mando que te lo reconoce, pero además tiene Bluetooth. Entonces yo, por ejemplo, estoy utilizando el mando de la Play 4, y me lo reconoce perfectamente. Le puedes enchufar ratones, teclados, da igual, todo te lo reconoce. Qué bueno. Y claro, la gracia es jugar, lógicamente, con un cable RJ45 enchufado, o sea, no por Wi-Fi, porque la calidad, lógicamente, va a ser peor. Pero estupendamente bien. Yo hasta ahora lo del el Steam Big Picture no lo había utilizado nunca. Y claro, ahora sí. Y me ha cambiado la vida, ¿eh? Yo tenía antes un Chromecast, que es el cacharrito de Google para streamear lo que tenías en el Chrome, que es solamente para eso, para las películas y tal. Pero es que esto te quita todo eso, porque puedes streamear los juegos de Steam, obviamente, pero todo lo que tienes en el escritorio. Hasta, o sea, se ve el ratón moviéndose, absolutamente todo. Es una gozada, una gozada. Así que ¿y qué tal el tiempo de respuesta de una acción en el mando con lo que ves en pantalla después? Pues mira, lo he probado con varios juegos, con shooters, con juegos estratégicos, y en todos la respuesta ha sido fantástica, ¿eh? Bueno, yo tengo 300 megas, que luego es verdad que no te llegan 300 megas, vale. Pero bueno. Pero ya digo, yo juego a shooters perfectamente, súper bien. Y claro, la gracia es que te lo vendían en un pack aparte, que valía más caro obviamente, con el Steam Controller. Pero yo no lo pillé porque es que tengo un montón de mandos en mi casa, ¿sabes? De todas las marcas y todos los tipos. Digo, ¿para qué quiero otro mando? Pero cuando tú lo enchufas, el de la Xbox, el de la Play o el que sea, te lo reconoce como si fuera el controller. O sea, los joysticks funcionan como ratones, como el ratón de la pantalla. Entiendo. Está curioso, la verdad, está curioso. Y en general muy chulo, vamos. No me arrepiento en absoluto. Hombre, realmente lo único bueno del Game for Windows, ese pésimo sistema de juegos de PC, lo único realmente bueno que dejó fue la plantilla de mandos de Xbox para la mayoría de juegos, que no sí, tienes bien. Que partirte la cabeza, que fue lo único realmente decente que salió de eso. Además, todos eran problemas. Es verdad. Ahora, si quieres jugar, por ejemplo, así como apunte ya final, a Mass Effect, ¿no? Por ejemplo, que están, yo lo tengo en Origin. No pasa nada, lo puedes streamear en Origin. Pero como ese Mass Effect no tiene implementado soporte con mando, que me parece una cagada, tienes que mapearlo en el ordenador con un programa para mapearlo. Enchufar el mando al ordenador y no al aparatito. O sea, tienes que liarla de Dios. Sí, sí, sí, es una putada. Pero es culpa de los señores de Electronic Arts por no hacer un soporte para mando. Pero bueno, está muy bien. Os lo recomiendo de verdad si tenéis la tele muy lejos de lo que es el ordenador. Porque si no, si lo podéis enchufar con un cable HDMI, pues no hace falta. Pero bueno, y ya está. Pero muy bien, muy contento, de verdad. Vamos muy justo de tiempo, así que vamos con las noticias, si os parece. Porque algunas están muy interesantes y quiero que por lo menos las planteemos aquí. Las noticias. Y la primera de las noticias que vamos a tratar es, por supuesto, lo que ha sido el lanzamiento de Pokémon GO en algunos territorios, en Nueva Zelanda, que nos ha venido muy bien, en Australia, esos sitios, y que ha sido un exitazo, un auténtico exitazo, y eso que aún no está aquí en España de forma legal. Pero, Aitor, yo creo que, bueno, tú lo comentaste incluso en el WhatsApp, ¿no? Que en tu trabajo está todo el mundo enganchado ya. Sí, hay unos cuantos compañeros que aprovechan la hora de comer, que se tienen que ir a algún restaurante cercano y tal, activan el móvil, venga, vamos a cazar. Y para allá. Y yo me quedo a cuadros, quiero decir, yo, a ver, pensaba que el juego, pues, iba a triunfar en tema de descarga, ¿no? Que iba a pegar el pelotazo, obviamente, de Pokémon, la gallina de los huevos de oro. De Nintendo en móviles, vamos, la combinación perfecta. Sí, sí. Pero ya que la gente saliera a la calle y todo, o sea, es increíble. No, o sea, yo no lo veía, ¿eh? Y está sucediendo. Y la verdad es que las noticias que está dejando por la red son lo mejor de todo. Sí, sí, es verdad. Una duda que tengo yo, se supone que en España no ha salido oficialmente, ¿no? No. Bueno, pero estaba no por ahí la APK, rulando sí. La APK. Ha salido y ahora nos dirán, estáis haciendo apología de la piratería. Pero me da igual. Pero no es piratería esto. No. Después saturáis los servidores, hay que ver. Sí, porque esa es otra. Los servidores se han caído cada 2x3. Yo creo que ni ellos esperaban este éxito. Claro, el tema está, y esta es la pregunta clave, que no somos adivinos, pero tengo que hacerla. ¿Le pasará lo mismo que a Mitomo? ¿Lo abandonará la gente al cabo del mes? ¿De un mes? Pues creo que no. O sea, no te digo que vaya a durar la vida, pero creo que va a durar más que Mitomo, sí. O sea, creo que va a pegar mucho más fuerte. Uh-huh. Obviamente los Miis en comparación con Pokémon, o sea... Claro. No, y que aquí tienes un objetivo, o sea, tienes más cosas que hacer que en Mitomo. Claro. Yo creo que dependerá mucho del apoyo que le dé Nintendo en temas de parches, actualizaciones y metiéndole más modos de juego y demás historias. Que puede hacer que cuando empieza a decaer un poco le meten el típico parche y otra vez de vuelta a las armas, lo que sea, claro, todo el mundo para volver a jugar. Le mete los de tercera generación y a todo el mundo otra vez a la calle. Exacto. Pues sí. Ha sido, ya digo, un éxito y así como noticia, como dato, al parecer utiliza los mismos nodos, los mismos lugares que Ingress. O sea, el juego este que ya existía, que era de realidad aumentada también. No sé si habrán pagado derechos, habrán pagado algo para evitarse tener que buscar localizaciones, pero las pokeparadas en muchos casos son las mismas. Y me ha llamado mucho la atención, la verdad. Así como dato. Y a ver, yo es que como no puedo jugarlo, tengo una envidia terrible porque mi móvil es una castaña, es del Pleistoceno, ¿vale? Tiene el Android 4.2, o sea, imagínate, y ya van por el 6, así que no puedo jugar, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos tienes las noticias, para echarte las risas. Eso, tengo las noticias y los tweets de la gente y las imágenes, es que es buenísimo, ¿eh? Hay gente que se ha ido a un club de street y a hacerle una foto a la tía que está allí. Con un por Pokémon favor. Encima, yo me quedo, pero ¿qué haces de verdad? Ayer me pasaron, me imagino que sería montaje, me pasaron una foto por WhatsApp de uno en un entierro y en la tumba había un Gatsby. Que era en plan, no puede ser verdad. Qué va, eso está todo preparado. O como la noticia está fake, está rulando por ahí de que Nintendo ha decidido poner Articuno en la cima del Everest. Porque como un Pokémon legendario no todo el mundo puede tener acceso. Vaya, o en la luna, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, seguiremos hablando de Pokémon GO en la siguiente semana, seguro que alguien lo traerá que estamos jugando. Y vamos con otra noticia un poquito más triste, y es que la financiación de videojuegos a través de la plataforma Kickstarter se ha reducido en más de un 50% durante el primer semestre de 2016. Entre enero y junio, la recaudación conseguida para desarrollar juegos ha sido, atención, de 8,2 millones, muy lejos de los 20 millones que tuvo el año pasado, en este mismo periodo. O sea, de 20 a 8. Es grave, la cosa esa, ¿se ha acabado la gallina de los huevos de oro? Pues parece que sí, ¿no? Se sustenta, me imagino, todo esto en éxitos. Y obviamente el porcentaje o la tasa de éxito de Kickstarter... me parece que es baja en los últimos ejemplos que ha habido. O sea, tenemos Mighty Number 9, que salió de Kickstarter, ¿de acuerdo? Claro. Y bueno, se ha pegado un batacazo enorme. Y creo que también influye, aunque es un detalle, pero el tema, por ejemplo, de Shenmue 3, que la gente pague pasta y todavía no se sepa nada. Ha habido un E3 hace poco y ninguna noticia, pues eso cabrea a la gente que está pagando por humo, ¿no? Claro, se ha masificado mucho. Es que yo lo que creo en parte es que se está haciendo mal uso de la plataforma. Más que nada porque se supone que iba a ser en un principio para estudios indies, con poco presupuesto para empezar y demás, y es que aquí se está apuntando todo Dios. Sí. Gente demasiado famosa y la mitad de la vez la utilizan como más que nada como publicidad, porque realmente seguro que tienen el presupuesto por detrás y simplemente lo hace como una especie de sondeo para ver si hay público que está interesado en él o no. Y a mí eso me parece bastante mal. Es verdad, sí. No, que es eso, que entre que se ha masificado mucho, que hemos sufrido muchos desengaños, ya la gente no da tanto, no va con el dinero en la mano a darlo en cuanto sale una campaña como antiguamente, porque saben, hay precedentes muy chungos. Aquí hemos hablado de algunos de ellos. Ant Simulator, por favor. Que se gastaron el dinero en prostitutas y fiestas. Y eso al fin y al cabo eran medio desconocidos. Pero ¿qué pasa con eso? Con Mighty No. 9, con Shenmue 3. Que no han salido mal, quiero decir, te han salido adelante los Kickstarter, pero de aquella manera, ¿no? Un poco jugando con el engaño. Claro. No sé, yo y creo que la gente... Creo que parte de culpa la tiene también Kickstarter, porque sí. Creo que deberían actualizar sus bases legales o cómo... Mm. Claro, no pueden permitir que una compañía fuerte utilice Kickstarter como un sondeo, como habéis dicho. O sea, tiene que ser algo que de verdad ayude al indie. Sí. Pues recordemos también Double Fine Studios con Tim Schafer, con su famoso Broken Age, que tardó la de Dios en sacar el juego. Y la segunda parte, por lo visto, reciclaba bastantes escenarios y demás. Claro. Bueno, yo la al final, segunda, el juego la segunda era bastante bueno. Yo pero... es que ni la vi, la verdad. No llegué a ver la primera. Pero sí, es que es eso, es una pena. Al final es que lo que compras es la idea. Compras algo que no existe, no es tangible. Entonces corres el riesgo de jugártela, por supuesto. Vamos pero con... yo creo que ha sido manoseada demasiado. Sí. O sea, está muy manoseada y muy, muy, muy tóxica ya. Totalmente. Bueno, ya visteis lo que pasó a John Romero, el compañero de John Carmack, que sacó su Kickstarter ahí sin mostrar absolutamente nada, creyendo que le iba a llover el dinero, y tuvo que salir por patas porque se veía a 50 kilómetros que iba a ser un fracaso total, y a los dos días lo quitó. Madre mía, pero ¿te refieres al que salió hace poco, que salió un vídeo además viral imitando a la película de Star Wars y todo esto, o era otra historia? Pues es que hace era... poco salió el tema de John Romero que volvía al PC, que era como una gran noticia. Sí, puso un Kickstarter diciendo que iba a sacar un PC, creo que era un shooter nuevo y demás, pero no mostró absolutamente nada, porque lo normal es que tú muestres una demo técnica o un mínimo de la idea de tu proyecto, ¿no? Para la gente tenga una base sobre la que apoyarse, pero por lo visto es que no enseñó absolutamente nada. Madre mía, pues ese es el nivel. Lo tenemos que dejar aquí, vamos con la última de las noticias. Esta ocasión son poquitas, ya iremos mejorando un poco la duración. Y esta de todas formas es interesante porque resulta que en Activision se consideró un Call of Duty con ambientación romana, que recibió el título de Call of Duty Roman Wars. El nombre no se lo curraron mucho, la verdad. Y el portal como Games ahora. Radar... Bueno, ya se han mostrado además un montón de cosas. Han salido gameplay sobre el juego, vídeos... Y parece ser que el proyecto lo puso sobre la mesa Vicarious Visions, que tras descartarse por parte de Activision, también luego fue presentado Ubisoft, pero nadie lo quiso. No sé si habéis visto el vídeo que se ha filtrado, pero es que Romanos y Call of Duty no pintaba ni con cola. Pero es que vamos a ver, si no van a volver a la Segunda Guerra Mundial como para irse a la Edad Antigua, vamos a ver. O sea, vamos, imposible. Y encima con un juego en tercera persona, y ya, apaga, vámonos. Es que no se parecía en nada. No, es que aparte no lo veo, o sea, un shooter es como, le pasa un poco como Far Cry Primal, ¿no? Había gente que decía, pero ¿cómo? ¿Qué va a ser? ¿A flechazos? Es que claro, no lo veo. Sí, sí. Esto un poco también igual, ¿no? La gente acostumbrada a ametralladoras, a armas con mucha cadencia, y ahora que van a ir con picas, con... ¿Sabes? Es un poco, no sé, complicado. Sí, no, y a ver, yo entiendo que en la primera fase de preproducción a ti se te ocurran todas las ideas locas del mundo, porque es normal, alguna a lo mejor funciona, ¿no? Yo qué sé, un Call of Duty de elefantes, no sé, cualquier burrada. Pero que llegue al nivel de mostrar un gameplay, quiero decirte, alguien tuvo que dar el ok. Porque eso es un trabajo que hicieron. Eso es lo duro, ¿eh? Pero bueno. No, está claro. Con eso se confirma que había un interés sólido, vamos, en llevarlo a cabo. Totalmente. Pero también ten en cuenta que a lo mejor puede ser que alguno de sus estudios o este juego en un principio, este estudio lo desarrollara independientemente, se lo mostrara a Activision en plan, mira, si le ponemos nombre de Call of Duty a esto, ¿os parece? Y a ver si colaba. Claro. Eso también, porque la licencia es la licencia. Un spin-off romano, como Rise. Bueno, pues si os parece, vamos ya a recordar rápidamente las vías de contacto y vamos a pasar a los últimos compases del programa de hoy. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Pues ya estamos llegando al final del programa. Se ha hecho muy cortito, al menos aquí en la grabación. Teníamos problemas para llenar una hora y media de contenido en verano y una hora se nos queda corta. Yo no entiendo qué podemos hacer, pero bueno. Raúl, ¿qué te ha parecido el programa, la experiencia esta? Pues la verdad, al principio estaba un poco nervioso. No suelo mucho hablar y no sé, la primera vez que participo en un podcast. Pero me ha gustado bastante, está muy entretenido. Y aparte que os llevo escuchando desde mucho tiempo. Y para mí este programa es uno de los mejores. Venga ya, que te hemos pagado antes. Soltad los billetes por ahí. No, de verdad, estás invitado. Si te quieres pasar la semana que viene, ya sabes, esta es tu casa. Y nada, nosotros también nos lo hemos pasado muy bien contigo. Y eso, y muy guay todo. Aitor, por tu parte, ¿qué tal este batallón express? Muy, muy express, ¿eh? Ha durado sí. Un suspiro. Es que acostumbrado, hace dos semanas grabamos un programa de cuatro horas. Y es cierto, esto es, vamos, esto es nada, una sobremesa. Nada, muy bien, aunque más vale que quede corto y nos quedemos con ganas que se pase de largo y acabemos todos hastiados. Muy bien, muy bien. Sí, además ya nos acostumbraremos porque hay que decirlo, voy a romper la cuarta pared. Traíamos 6 o 7 noticias y al final hemos quedado con 3 o cosas así. O sea, imaginaos, ¿no? Porque es lo que pasa, nos ponemos a hablar de esto de los videojuegos que tanto nos apasiona, sobre todo en la que estamos jugando, y se nos va el tiempo encima. Así que tendremos que regularlo más. Pero bueno, para eso están los siguientes programas. Así que nada, nos vamos a despedir ya con la sintonía habitual. Hasta la semana que viene.